Elena, María Elena, María Elena, María Elena, María Elena, María Elena, María Elena, vida mía, te quiero con frenesí, te nombro de noche y día, sin ti no puedo vivir. Cuando yo partí del valle, no te di mi despedida, no llores tanto mi Mari, que tú eres mi preferida. ¡Ay! Me olvida porque siempre te he querido. Si me quitas tu cariño, mi vida se acabaría. Yo soy muy feliz contigo si eres mi única alegría. ¡Ay! María Elena, María Elena, María Elena, María Elena. Vaya, Corraleo del Majagual, de Eduardo Perandelli.